Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, sepan, lo vamos a decir varias veces para que no se olviden, que hoy a las 22:30 por la TV pública se va a estrenar el documental Fotos de la Memoria, que tiene como protagonista a nuestro querido compañero Víctor Basterra. Así que después lo vamos a charlar con él cuando lo enganchemos para participar de este programa. Pero sepan eso, agéndenlo. Se termina el programa a las 22 y tienen media hora para comer. No les recomendaría comer viendo el documental. Prepárense bien para ver esta historia de las fotos que Víctor sacó en la ESMA y de la ESMA, que es una historia que merece ser contada más de una vez. De hecho, ya ha sido contado en varios documentales, pero este data precisamente sobre eso. La semana pasada estuvimos hablando con su director. Pero ahora nos vamos a Santa Fe y vamos a recibir a Nadia Schuchman. Nadia es la subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia y le damos la bienvenida a Oral y Público. Nadia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo es el tema que tiene la subsecretaría dividida en zonas en la provincia? Sí, la zona norte y las que abarca Santa Fe para el norte de la provincia y la zona sur de Rosario para el sur, justamente. Bueno, entonces digamos que dentro de tu área se está llevando adelante el juicio, un juicio más allí en la provincia. Exacto, sí, estamos en la etapa final de lo que se conoce acá como Guerrieri 2. Guerrieri es una mega causa en la cual, bueno, yo intervine como querellante, así que la conozco bien, que comprende todo el circuito represivo de ejército, el circuito de la patota de el área 121 inteligencia del segundo cuerpo de ejército. Es una causa muy grande en la cual se juzgan hechos cometidos en distintos centros clandestinos según el momento histórico, hechos que arrancan en el 77 y que llegan hasta el 79. En este juicio se están juzgando 12 represores, algunos por segunda vez y otros por primera, en los cuales se les imputan delitos como homicidios agravados, torturas, secuestros, robos. Y en este momento, sí. Hoy empezaron los alegatos de las defensas. Vos decías que data el juicio sobre hechos ocurridos en diferentes ex-centros clandestinos. ¿En muchos? Exacto. ¿Muchos son? ¿Cuáles? Sí, La Calamita, Quinta de Funes, Mañasco, Intermedia y Fábrica de Armas. Y todo eso estaba bajo la... era un circuito, digamos, bajo la misma órbita. Claro, en un primer momento esta patota del ejército actuaba en La Calamita, que fue una casa alquilada en Baigorria, una localidad cercana a Rosario. Luego se trasladaron a la Quinta de Funes, que bueno, los hechos, en ese circuito son bastante conocidos por el libro de Bonás, Recuerdos de la Muerte. Claro. Del cual el único sobreviviente es Jaime Drí, de La Calamita sí hay más sobrevivientes. Incluso, bueno, antes del arranca a principios del 77 y luego, bueno, a raíz justamente de la Operación México y que se descubre la existencia de la Quinta de Funes, son trasladados a una escuela que estaba en vacaciones, cuyo director era Servicio de Inteligencia, que es la Escuela Mañasco, que está en un lugar bastante céntrico de la ciudad de Rosario, una escuela técnica, que al día de hoy es escuela técnica, y luego trasladados a la Intermedia, que directamente era un campo de la familia de Amelón, uno de los imputados que está siendo juzgado. Perdón, Nadia, eso que vos decís hoy es una escuela técnica, ¿en aquel momento qué era? También era una escuela técnica y estaban de vacaciones porque era enero. O sea que fueron alojados en la escuela. ¿En la suspensión de las clases, en la feria estival, usaron la escuela como un centro clandestino de detención? Exactamente. ¿Y por qué hacían este traslado permanente? Porque se descubre la existencia, digamos, del centro clandestino de la Quinta de Funes a raíz de lo que se conoció como la Operación México, digamos. Es complejo contarle a los agentes en los tiempos reales lo que eso fue, pero digamos que Galtieri tenía un plan semejante en cierta forma al de la ESMA con los detenidos de la Quinta de Funes, que eran los cuadros más importantes, digamos, de la organización Montoneros, por lo cual ellos arman un operativo primero para secuestrar a Tucho Valenzuela, que tenía un nivel muy alto en la organización y sí, que sabían que iba a tener una cita en México con la cúpula de Montoneros. Entonces secuestran a él y a su mujer embarazada de mellizo y a su hijito en Mar del Plata, los traen a la Quinta y los obligan a, digamos, hacer ese viaje para secuestrar a la cúpula de Montoneros. Ellos fingen, Tucho y Raquel fingen estar de acuerdo, Raquel queda de rehén, Tucho viaja con, digamos, con miembros de la patota que están siendo juzgados en este momento, y Tucho, en lugar de entregar a Firmenich, a sus compañeros, avisa de esta operación y da una conferencia de prensa en la cual denuncia al mundo este plan y la existencia de la Quinta de Funes. Los militares son detenidos, hay pruebas en la causa, hay documentación del gobierno de México, etcétera, de que justamente los militares argentinos entraron con documentos fraguados, con identidades fraguadas para esto. Y bueno, así es que tienen que trasladar inmediatamente, cuando se enteran, digamos, de todo esto, a los detenidos, y el lugar que más rápido encuentran para llevarlos es esta escuela, ya te digo, porque el director era también servicio de inteligencia. Después, al mes, son llevados a una quinta que está en la ruta, en la autopista Santa Fe, del directamente la familia de Amelón, que es otro de los represores, que al día de hoy sigue siendo de la familia Amelón. Las contradicciones de que tenían... Y Raquel Neiro queda, o sea, secuestrada, la llevan a dar a luz al Hospital Militar de Paraná, tiene mellizos y luego la asesinan. Esos mellizos fueron buscados por años por nosotros, acompañando a Sebastián Álvarez, creyente en la causa, hermano de los mellizos, quien fue devuelto a su familia. Digamos, parte de la negociación de Tucho y Raquel cuando fingen colaborar es que Sebastián se ha entregado a la familia de Raquel en Santa Fe. Tenía 2 años Sebastián en ese momento. Sebastián buscó incansablemente, al igual que el resto de la familia de Raquel, a sus hermanos, y bueno, en el 2008 tuvimos la profunda alegría de encontrar a Sabrina, que es una actual compañera creyente en la causa, y todavía estamos buscando al Messi, al hermano mellizo, que todavía hoy tiene sustraída su identidad. Y que la apropiación de ellos fue juzgada ya en Paraná también. Sí. Iba para completar la historia, iba a marcar para quien no la conociera que, nada, las organizaciones en aquellas épocas, digamos, tenían algunas contradicciones, obviamente, y nuestra mirada alejada en el tiempo quizás en algunos sentidos no ayude a entender ciertas actitudes. Tucho fue sancionado después por la organización por ese hecho, ¿no? Por haber simulado colaborar para poder salir en libertad y poder denunciar esta historia. Sí, a Tucho se le hizo un juicio revolucionario, la organización lo degradaron, y él, bueno, terminó volviendo en la contraofensiva a la Argentina y secuestrado, y bueno, aparentemente se tomó la pastilla y fue. digamos, y está desaparecida. Nadia, a ver, esta historia de la escuela, la verdad es que yo es la primera vez que la escucho, ¿no? Si bien hay muchos centros clandestinos a los que llamaban internamente, y ahora ya es público, la escuelita en Tucumán, en Neuquén, en Bahía Blanca, pero era más en un sentido figurado de que allí... No, no, eso es literal, sí. Y de hecho, bueno, la hemos puesto en placas, la hemos señalizado. Eso te iba a preguntar, si está señalizada, claro. Sí. Y el director de esa escuela... Jaime Dri, que es el único sobreviviente, digamos, en el juicio anterior... Hicimos un reconocimiento judicial del lugar y, bueno, Jaime describió tal cual, como después con lo que nos encontramos ahí, digamos. ¿El único y sobreviviente después, de ese circuito? Otro centro clandestino es la fábrica militar de Aston, digamos, que está acá en Rosario, que ya fue parte de otro momento histórico. No los mismos detenidos, sino, digamos, en otra etapa, ya más, por ejemplo, en la etapa del Mundial, digamos, eran cebados ahí. Nadia, estamos charlando con Nadia Schuchman, ella es la subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia de Santa Fe, a propósito del juicio que está llegando a instancias finales en Rosario. Vos nombrabas por allí, digamos, nos contabas que esto de la escuela fue posible porque el director era Servicio de Inteligencia. ¿Él está, en qué condición está siendo juzgado? Él ha fallecido, lamentablemente, antes de que pudiera ser juzgado, murió en Pune, como muchos otros que deberían estar sentados hoy en el banquillo de los acusados, y se murieron impunes. Jaime Dri fue el que produce tantos años de impunidad en este país, que digamos la justicia llegue tarde y a medias, porque se han muerto muchos de ellos, y también lamentablemente se han muerto muchos familiares que pelearon toda su vida por este momento y que no alcanzaron a verlo. Te preguntaba si Dri es el único testigo, el único sobreviviente de todo el circuito o de alguno de estos lugares. De la Quinta, la Mañasco y la Intermedia, de la Calamita hay otros sobrevivientes. De este circuito no. O sea que de esos tres lugares... Por eso también de uno de los represores, el Tucu, Eduardo Constanzo, fue importante... su declaración indagatoria, porque él aportó muchos datos que después pudieron ser corroborados por otra prueba, digamos. Y que es como el que confirma también, o sea, coincide con lo que declara Jaime, y a su vez, por ejemplo, a detalles de cómo fueron ultimados los compañeros, digamos, de cómo fueron asesinados en la Intermedia y, según él, cargados en un avión y arrojados en la bahía de San Borombón. ¿Cuándo, digo, va en Dri el reconocimiento que hacemos habitualmente en este programa a los sobrevivientes, que además de sobrevivientes son testigos fundamentales de esta causa? Ustedes imaginen que estamos hablando de una sola persona que pudo sobrevivir a tres centros y que si no hubiera dado su testimonio... Sí, no, además que la memoria de Jaime es una cosa increíble, la minuciosidad en el relato, los detalles, el testimonio de él, o sea, duró, ya declaró un montón de veces, Rosario siempre ha tenido la voluntad de declarar, y ha declarado horas y horas, ha reconocido a cada uno de ellos con una minuciosidad increíble. Vos sabés que deberíamos charlarlo, seguramente lo vamos a hacer con la miro a Euge, digo, lo tenemos que programar, charlar con algún psicólogo, con Delgado, con gente que ha estudiado desde el psicoanálisis lo que ha sucedido en el terrorismo de Estado en Argentina, porque esto que vos marcás de Dri, que nosotros vemos en Víctor, la minuciosidad en los detalles de cada cosa que te cuentan, no me parece que sea casual ni que estemos ante gente que tiene una super memoria. Me parece que en el pasar por esos lugares todos se hacían conscientes de que los que sobrevivieran iban a tener que recordar los que los otros no iban a poder contar. Y me parece que pasa más por ahí que por las memorias superdotadas, ¿no? Seguramente debe haber algo de eso. Sí, algunos, yo no sé si todos, digamos, algunos creo que han hecho esfuerzos por olvidar y otros por recordar, digamos. Sí, también es cierto eso. Incluso, bueno, en el caso de Jaime, vos sabés que él se escapa de la ESMA, justamente. Sí, sí. En la frontera. Bueno, este juicio... fue secuestrado en Uruguay. O sea que también, digamos, es testigo, en definitiva, del Plan Cóndor. Cuyo juicio se está llevando adelante ahora. Nadia, ¿cuándo está planificado que termine este juicio? Mira, aproximadamente la sentencia, pensamos que, si no está bien, no está confirmado por el tribunal, pero está previsto que sea para el 20 de diciembre. O sea que seguro va a haber sentencia antes de que termine el año. ¿Y esto va a ser en Rosario? Exacto, en Rosario. ¿Qué día para justicia en Rosario el 20 de diciembre? Me acuerdo del Pocho, de Pocho del Prati, ¿no? Sí, es un día con muchas implicancias. Bueno, estaremos ahí, de alguna manera, a través de la radio para poder transmitir lo que allí suceda, como hacemos con las sentencias de los juicios. Te mandamos un abrazo enorme. Esperemos que el tribunal esté a la altura de las circunstancias y sea perpetua para todos los imputados que están siendo juzgados por los homicidios y que se le den las máximas penas a los que están siendo juzgados solo por el delito de asociación ilícita. Así lo pidió tanto la Fiscalía como las querellas. Y esto que decís del tribunal es una... ¿lo decís porque por alguna duda o lo decís como reafirmando que confías en que así sea? No, reafirmando porque creo que con, digamos, la cantidad de prueba que se produjo en el juicio no tienen otra opción que esta. Y además, bueno, tuvimos la buena noticia de que cuando estaba alegando justamente la querella de hijos y de la Secretaría de Nación, ese mismo día salió el fallo de casación, por fin confirmando las primeras sentencias a perpetua en esta causa. O sea, de claro, que muchos de los argumentos también de los imputados, que solicitando beneficios y demás, pues no estaba firme la condena, se le terminaron. Y eso sucedió mientras se estaba llevando adelante este segundo juicio. Exacto. Nadia, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Nadia Schuckman con la precisión de los detalles de una persona que ahora es funcionaria pero que es militante y que está ahora a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en la zona sur, contándonos a propósito del juicio Rosario. Realmente no conocía la historia de la escuela. Me llama poderosamente la atención. Digamos, ningún lugar es conveniente para ser un centro clandestino de tortura, de secuestro, tortura y exterminio, está más que claro, ¿no? Pero reparticiones policiales como el Olimpo, talleres mecánicos como Automotores Orletti, digo, uno ya ha perdido la capacidad de sorpresa para ese tipo de lugares, para comercios, Virrey Ceballos, una simple casa. Estoy hablando de los de la ciudad de Buenos Aires, pero después te vas a Córdoba y tenés La Perla, que era un esquema de la Fuerza Aérea, digamos, tenés como diferentes espacios en los que había alguna ligazón allí. Ahora, en una escuela es lo que... No sé, por ahí yo estoy exagerando, pero me llama poderosamente la atención que los chicos en diciembre terminaron las clases y por ahí dos días después trasladaron a los detenidos para secuestrarlos, para torturarlos. Igual para... no llama la atención. O sea, es escabroso, pero no llama la atención porque han hecho cosas como esa y peores. El 20 de diciembre termina... Yo no pierdo mi capacidad de asombro para esas cosas igual. No la he perdido. El 20 de diciembre es la sentencia del juicio en Rosario, como bien contaba Nadia. Y también es la sentencia en el juicio en Salta. Se nos complica. Vamos a ver cómo hacemos para transmitir las dos. Bueno, veremos cómo hacemos. Habrá que hacer una superproducción. En Salta han pedido perpetua para tres de los imputados. 18, 16, 12, 9, 8 y 3 años y 8 meses para el resto.